Buen mediodía, feliz jueves. Feliz viernes 9 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lizdes Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares.